Bien, con respecto a la diferencia entre locución, periodismo y comunicación, yo creo que no solo se diferencian en el curso de la carrera, son tres carreras de diferentes años, en las cuales durante esos años el entrenamiento es diferente y el estudio es diferente, sino también se diferencian en el campo de acción dentro de los medios. Es decir, el locutor tiene ciertos estatutos o reglamentos al cual ajustarse, y hay ciertas cosas que puede hacer un locutor y que no pueden hacer periodistas ni comunicadores. Con respecto a los periodistas, me parece que guardan mucha relación con los comunicadores y actúan dentro de un mismo ámbito y tienen un entrenamiento que el locutor no tiene, como es redactar y formular entrevistas y otras cosas que son concernientes a esas carreras. Si comparamos comunicación con periodismo, a lo mejor a muchos no les guste pensarlo de esta manera, pero yo creo que comunicación... Bueno, seguimos en este segmento de La Mañana Rosarina hablando sobre lo que es comunicación, ¿no? Para todas las personas, aquellos que nos están escuchando por la calle, el ama de casa, ¿qué interpretamos por comunicación y cuál es el rol de cada uno de los profesionales en este medio? Así que luego de esta tanda comercial pasamos a las opiniones. Café La Facenda, pasión por el café, Santa Fe 1512, teléfono 448-0517. Parrilla Restaurant Las Palmas, para disfrutar en familia. Parrilla Restaurant Las Palmas, Balcarce, esquina San Luis. Lácteos Canut, tradicional sobre sabor rosarino, 59 años en la mesa de su hogar. Lácteos Canut. Siendo las 8:30 de la mañana, fresco, pasamos al informativo, a cargo de Ariel y Claudio. Títulos locales. La crisis económica que afecta a la Argentina ilustra el fracaso de la estrategia del FMI. Lo afirmó el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz. Además, abogó por reformar en profundidad la globalización, porque no ha supuesto ayuda para los países pobres, sino heridas adicionales. Títulos locales. Protesta de estudiantes por el medio boleto estudiantil. Ante la decisión de los empresarios de transporte de eliminar las franquicias, unos 700 estudiantes secundarios de distintas escuelas se concentraron frente al Consejo Municipal. Posteriormente ingresaron al Palacio Municipal y reclamaron una reunión con el intendente Hermes Wiener. Títulos internacionales. Tensión en Medio Oriente. La ONU condenó a Israel por las violaciones cometidas en Palestina. La Comisión para los Derechos Humanos de las Organizaciones de Naciones Unidas aprobó hoy en Ginebra una resolución que condena las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel en los territorios palestinos ocupados. Habiendo terminado la información, que es una manera también de comunicación, pasamos al tema que nos involucra en esta mañana, ¿no? En este segmento del programa. ¿Qué entendemos por comunicación? Es un fenómeno natural propio del hombre y se expresa como ser social a través de muchas manifestaciones, desde la palabra escrita, la palabra hablada. Justamente hoy, en el Día del Librero, los libros, tan buenos amigos del hombre y como medios de soportes de una buena comunicación. Por eso vamos a hablar sobre los distintos profesionales. A ver qué opinan ustedes, Sabrina, qué entendés por un comunicador social. Bueno, estuvimos escuchando varias entrevistas también de comunicadores, locutor y periodista, y hay una larga diversidad de opiniones. Pero yo creo que el comunicador social es aquel, o sea, todos comunicamos en sí, el periodista, el locutor y el comunicador, pero hay una diferencia que, por ejemplo, en los estudios, el comunicador social se basa más en lo teórico, en lo histórico, en lo antropológico. En cambio, un periodista por ahí se le da más técnicas de investigación, lo más práctico, ir a buscar, redactar, buscar una noticia. Es decir que, según lo que opina Sabrina y lo que me parece a mí, que el comunicador social cumple básicamente la función de comunicar a la sociedad, pero con un compromiso moral y ético, ¿no es así? Claro, aparte hay varios diferentes trabajos. Por ejemplo, un comunicador social no solo trabaja en radio, en medios, sino también en empresas, porque comunica lo que está pasando en su empresa a los medios periodísticos. Claro. Y fijémonos un poco también en el rol del locutor, ¿no? Como no es solamente un informador, sino que también es un formador de opinión pública, ¿no? Que crea determinada conciencia en aquel que lo escucha y que puede cumplir también las funciones de periodista y de comunicador, ¿no es así? Así es. Bueno, también la palabra nos mantiene al tanto del estado del tiempo, así que Sabrina. Así es, los datos de la temperatura de hoy: temperatura 10 grados, humedad 52%. Y es un día muy fresco en la ciudad de Rosario en esta mañana. Y bueno, después vamos a decir los pronósticos para lo que resta de esta semana. Perfecto, así que para comprobarlo mejor puedes ir al balcón y fijarte el estado de la mañana. Lo que podemos decir ahora es que hay que salir bien abrigados. Muy bien, este segmento fue auspiciado por Café La Facenda, pasión por el café. Santa Fe, 1512, teléfono 448-0517. Claudio. Bueno, la comunicación tiene referencia con la comunidad, por lo tanto, los locutores, periodistas y comunicadores sociales tienen la misión de comunicar al pueblo con sus representantes. Esto en principio. Por eso a la comunicación hay que entenderla desde este punto de vista, ¿no? Como una forma de estar relacionados, no solamente a través de un medio de comunicación, sino también de otra manera. La comunicación tiene que construir. Y cada uno de los comunicadores, ya sean locutores, periodistas o quienes se dedican concretamente a estudiar esta profesión, tienen que colaborar para construir esta nueva posibilidad, esta nueva alternativa. Y de esa manera, según para sacar una conclusión, digamos que los medios y dentro de ellos el comunicador social construye la realidad. Así es, hay que construir la realidad. Perfecto. Y sería también oportuno aclarar que el periodista y el locutor sería la voz de los que no tienen voz. Sí, ¿cómo claro. lo ves, Claudio? Y después Ariel también. Sí, bueno. Realmente puede ser, pero me parece que lo más importante en toda esta cuestión es que no tratar de buscar las diferencias entre un comunicador o qué rol tiene que ocupar el comunicador, el locutor, el periodista, sino que trabajen en forma conjunta porque tienen un mismo fin. Me parece que los mismos profesionales se ponen esa traba de decir, no, él quiere ocupar mi lugar, el otro quiere ocupar el lugar nuestro. Me parece que trabajar en conjunto sería lo óptimo para una profesión que el objetivo es comunicar. Me parece correcto. Hay que construir el discurso, el mensaje para aquel que nos escucha. Pasamos a las publicidades. Bien, Parrilla Restaurant Las Palmas, para disfrutar en familia. Parrilla Restaurant Las Palmas, Balcarce, esquina San Luis. Lácteos Canut, tradicional sabor rosarino, 59 años en la mesa de su hogar. Lácteos Canut. Y comunicación, amigos, también es el silencio. Así que vamos a un tema musical.